La línea telefónica de Radio Unión Jaimar es 224012. Si quieren hacer sus quejas, las personas pues que no, y que nos comenten, las personas que no tienen agua. Y vamos a seguir escuchando. La vez pasada, en la reunión informativa que hubo para lo de la Plaza de Armas, la remodelación o el mejoramiento de la Plaza de Armas, el señor Augusto Durán Cotillo nos contó una anécdota pues realmente bochornosa, de que en plena fiesta de septiembre llegó una familia a hospedarse en el hostal de una de las regidoras ya conocida, la doctora Rosa Chacalcaje, y pues, después de convenir el precio, subieron a la habitación y al cabo de 5 minutos bajaron y literalmente le aventaron las llaves en la cara. ¿Por qué? Dijeron qué vergüenza que en esta ciudad no haya agua para bañarse, no haya absolutamente agua, porque no había agua. Esto es vergonzoso y si no ruedan cabezas, pero tienen que tomar acciones correctivas. Vamos a escuchar en esta misma sesión de consejo lo que mencionó el regidor Juan Sánchez Lirio respecto a este tema del agua potable. Le han comunicado faltando 15 minutos para que se inicie la sesión. Sin embargo, nosotros hemos tenido acuerdos anteriores, en sesiones anteriores, y ya en meses anteriores, no sé qué es lo que está pasando. No sé, el señor secretario no informa o la gerencia no informa, ¿no? Porque hay acuerdos hace 2 o 3 meses ya. Además, en el mercado, el día de la visita he constatado que el agua no había a las 10 de la mañana. No es como dice a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros queremos que haga una exposición un poco detallada, con cifras, la realidad de lo que está pasando sobre el agua potable, ¿no? Fue la participación del regidor Juan Sánchez Lirio. Y escuchemos ahora lo que dijo Wenceslao Infantes, presidente del FEDIP recién electo, en esa sesión de consejo. Agua potable. Si bien es cierto, ya ha pasado un promedio de 2 meses y tenía que ya hacer una acción o una reacción de los vendedores del interior del mercado, como es en caso de los que preparan comida. En ese sentido, la semana pasada, del día miércoles, es lo que ya hacia mi persona se apersonaron y nos dijeron como dirigentes, ¿qué hacen ahora ustedes? Y es cierto. En plena fiesta patronal, que realmente hemos dado un espectáculo horrible, tanto en los hostales, en los restaurantes, nadie pudo decir, esta boca es mío. En ese sentido, es lo que nosotros, conjuntamente, en un promedio de 15 personas, nos hemos apersonado a su digna persona y a la administración. Entonces, bueno, usted nos mostró los planos anteriores que habían elaborado en las anteriores gestiones, pero creo que no estamos pues tampoco para estar observando esos planos, sino hay que tomar ya acciones. Esa fue la participación del presidente del FEDIP, y vamos a escuchar la respuesta o la contestación que dio el ingeniero Manlio Vice Gómez como réplica a la participación del presidente del FEDIP. Pero obviamente acá en Carhuaz no llegamos a eso, sino se sobrepasa tranquilamente. Entonces, para eso tenemos que primero regular nuestro sistema, repito, mediante esta obra que se va a hacer, mediante mantenimiento, y posteriormente a eso también, teniendo ya el sistema operativo como debería de ser, sembrar los medidores respectivos, que va a ser pues la única forma de autorregularnos nosotros mismos, así como el fluido eléctrico, porque si no tenemos medidores como hoy en día, como hoy, perdón, en horas de la mañana llegué al mercado, ¿sí? Llegué al mercado y constaté que hay 3 caños que estaban abiertos permanentemente. Eso mi administración ya no lo va a hacer, sino existe un responsable también ahí del mercado municipal de Carhuaz y también los usuarios mismos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se educa la gente? He tenido la oportunidad de en septiembre recorrer todo Carhuaz casa por casa y he podido constatar con los trabajadores de esta administración y otros funcionarios de la municipalidad que lamentablemente hay un desperdicio increíble, razón por la cual yo dejamos notificaciones, ¿sí? Las cuales también parte de ellas le enseñé a usted, y bueno, vamos a publicarles y le dije, no, ayúdenme para poder trabajar de la mejor manera. Eso fue lo que dijo Manlio Vice Gómez, que en septiembre casa por casa fue a visitar, lo cual es falso. porque no visitó todas las casas. Él dice que visitó todas las casas, casa por casa, y dejó notificaciones. Seguramente algunas casas, puede ser. A mi casa no llegaron, por ejemplo. Otra cosa, habla de qué estamos haciendo para educar a la población. Pues son ellos los que deben educar. Ahí tienen una oficina de prensa, de imagen institucional. Ahí tienen una gerencia de desarrollo social y humano, de servicios públicos. Oye, yo no sé, ¿qué es que hay gente incompetente en estas áreas? ¿O es que no pueden? Y en todo caso, ¿qué hace pues la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, presidido por el regidor Julián Méndez, Julián Minaya Méndez? ¿Qué están haciendo? ¿O es que no saben nada de educación? Ellos son los llamados. La municipalidad tiene la responsabilidad de educar a la población. Por supuesto, los medios de comunicación también tenemos la obligación moral de informar, instruir y educar también a la población. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero la municipalidad está obligada a educar. Pues yo no sé qué están haciendo. En todo caso, presenten un plan, un proyectito para educar a través de los medios de comunicación. Y no solamente, no solamente consigan medios de comunicación o espacios de comunicación radial, o paguen pues public reportajes en los periódicos, en revistas costosísimas, para decir que el alcalde Roosevelt Serna pues es el mejor alcalde del Perú, del Callejón de Huaylas, o que es una acertada gestión, una exitosa gestión, de lo máximo, que, en fin, tontería y media. Y dedíquense a educar a la población. Otro asunto es que debe venir aquí el ingeniero Manlio Vice, y lo hemos invitado en reiteradas oportunidades. Parece que tiene miedo de venir al programa para explicar cuál es el sustento técnico, los estudios técnicos para haber incrementado la tarifa del agua potable a algunas viviendas y algunos negocios. ¿En base a qué criterios técnicos? Porque así, chambonamente, a la champa, no se puede elevar las tarifas. Vamos a escuchar sobre este mismo tema lo que dijo el teniente alcalde Eder Rodríguez. Quien les habla vive en la urbanización Puque Aurora, que pertenece al barrio de San Martín. Y he tenido contacto durante varios días con propietarios de restaurantes, de hostales y con los vendedores del mercado municipal. Y precisamente todos estos establecimientos están ubicados en el barrio San Martín. No sé si tendrá conocimiento el nuevo presidente del FEDIP de que los vecinos del barrio San Martín están alistando un memorial para que llegue aquí a la municipalidad, pidiendo que no se racionalice o que haya un suministro completo durante el día en ese barrio. Que justamente la mayoría de la población y de las casas comerciales están ubicadas en ese sector. Y ese es el sector el que está con mayor incomodidad, ¿no? No porque esté también la regidora en ese barrio, y no porque yo también vivo en ese barrio. Por coincidencia vivimos ahí y lamentablemente recibimos pues la queja diaria del vecino que está viviendo a nuestro costado, como el vendedor, como el dueño de un establecimiento. De casualidad yo me presentaba a una bodega y ahí estaba pues hablando muy críticamente una propietaria, ya es la señora que atiende ahí en los altos del hostal John Keila, donde hay un hostal y hay restaurante, donde se quejaba justo cuando yo llegaba, diciendo que no hay agua todo el día ahí en su restaurante, y tiene que esperar a las 9 de la noche o 7 de la noche para que recoja baldes y baldes de agua y pueda atender en su negocio durante el día. En el mercado no hay de 2 de la tarde a 6 de la tarde el agua, eso es todos los días. Pero he constatado personalmente de que también en una pila, en un caño, los dos caños están malogrados y el agua se desperdicia en el mercado. Entonces ahí el administrador del mercado no sabe, no ve, no informa, no interviene la administración de agua potable. También he constatado de que en los lugares donde se negocia el pollo, o sea, hay centros de matanza de pollos, ahí el agua también se va todo el día, y ahí es donde se atora, pues están al lado del mercado todavía, ahí se atora, ahí nadie constata, el agua se está yendo todo el día. Habíamos manifestado también ya en algunos informes de que el estadio no debe regarse con el agua potable, debe utilizarse el camión cisterna. ¿El camión cisterna para qué está, señor miembro del consejo? Es para traer agua de una acequia de la Cordillera Blanca y regar pues en forma periódica el estadio nacional, el estadio municipal. Entonces hay que estar digamos preparados con esa documentación. No esperemos todavía que se empeoren y se suman mayores conflictos. Un verdadero razonamiento es de prioridad. Hay que saber priorizar. ¿Quién es el que necesita más? ¿Cuál es el grueso de la población que necesita más? ¿Y qué otros sectores donde hay menos casas, menos habitantes, son los que deben ser relacionados? Entonces yo tengo la idea de que este sector donde está la municipalidad, Progreso, mercados, hoteles, restaurantes, sea más atendido, ¿no? Ahí hay más disconformidad. Si nosotros nos vamos por los cinco esquinas, por Tambo, por otros sectores, yo creo que la gente está contenta, quizá todo el día, pero mayor malestar se produce acá en este sector. Entonces yo me uno a la preocupación de los demás regidores que han informado, que se han presentado en esta ocasión, y que tome en cuenta mi pedido de la priorización del suministro de agua potable en ese sector mencionado. Bueno, fue la participación del profesor Eder Rodríguez Figueroa, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, respecto a este tema. Hay un detalle bastante importante. Nosotros, los de la población, también debemos colaborar, no desperdiciar el agua. Y fíjense ustedes, la misma municipalidad desperdicia el agua. Riegan el estadio municipal con agua potable. Algunos parques con agua. ¿Para qué está el cisterna? Realmente deben utilizar para eso. Y ya es hora de que pongan, pues, medidores. De esa forma, nosotros mismos, los que vivimos en las viviendas, en las casas, estaremos controlando el desperdicio de agua. Vamos a escuchar finalmente lo que dijo Jesús Caballero. Acá lo que nos toca hacer es lo que usted ha planteado, señor alcalde, ¿no? Hacer un diagnóstico real, técnico, qué está sucediendo. Y a la vez tiene que ver una propuesta técnica a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué hacemos? Si hay que modificar el presupuesto, si necesitamos dinero para este rubro, hay que hacerlo, porque el agua tiene que ser prioritario. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, y si se requiere contratar un profesional o dos profesionales más para hacer esta propuesta, hay que hacerlo, señor alcalde. No sé si los ingenieros o las ingenieras que están haciendo eso, si son ya ingenieras, son practicantes, hay que tomar esto también en cuenta, ¿no? Si queremos solucionar el agua potable, necesitamos un profesional que nos haga una propuesta técnica, que realmente ese planteamiento, esa propuesta sí va a funcionar para poder solucionar el desabastecimiento. Entonces, en ese sentido va la recomendación y que se haga cuanto antes, ¿no? Porque ahora se avecina la lluvia, igual va a aumentar la lluvia, va a aumentar el agua y ya no va a haber desabastecimiento. Y después nos vamos a recordar recién el próximo año cuando se van las lluvias. Entonces hay que trabajar desde ahora para prever. Bueno, fue la participación del regidor Jesús Caballero García. Un dato importante, 200 litros por segundo aproximadamente es el consumo diario de por persona a nivel pues de esta zona, ¿no? 200 litros por segundo. 200 litros por persona es lo que consume los pobladores, ¿no? Un porcentaje para bañarse, otro porcentaje para el excusado, para el water, para el baño, otro porcentaje para lavar ropa, otro porcentaje para los alimentos. Estos porcentajes están pues en la Organización Mundial de la Salud, 200 litros, 200 a 250 litros por persona. Si sacamos la cuenta que la captación y lo que ingresa a Guatarrajá al reservorio es de 60 litros por segundo, saquemos la cuenta, es simple matemática, cuántos segundos tiene el día, porque eso es interminable, cuántos segundos tiene el día y por lo tanto cuántos litros por segundo, eso lo multiplicamos por la cantidad de pobladores que hay en la ciudad de Carhuaz, hasta donde se abastece el agua potable, y matemática simple, señoras y señores, va a sobrar agua y no debería faltar agua. Lo que pasa es que hay que regular de una mejor manera.